pero el arpero nomás le decía, nos pedían sones como tono de re, como el pajarillo, como las abejas, como todos los que están por ahí. Y si nomás por este tono déjenme tocar todos los sones para que ya luego que me pidan por sol o en otro tono, volví a transportar mi alpa. No nomás le jalaban a la trugada, ¿no? Ponían sus cuerdas para que le dieran el tono. Y eso. Entonces nos pedían todos los sones que se tocó de la llegada de son en sol. Tocaban mucho rato. Ya cuando pedían unas abejas o algo, transportaba suerte. Eso era lo que nos entreteníamos, mientras que transportaba dos o tres cuerditas para que le dieran al tocar el son. Para tocar en los tonos que correspondía, transportaban su arpa para que se oyera bonito, lo que no se oyera desabrido, aquello que lo que corresponde al tono de re tuviera la arpa afinada en sol, no, dos o tres cuerditas, pero las transportaban donde era, para los sones se hagan limpiecitos. Y ya te digo, y eso, cada rato había matrimonio, la música de la arpa. No digo que solo nosotros, ¿no? Había más, pero cuando no les tocaba a uno, les tocaba a otro. Pero música de arpa, Yurumuco, Esfera de Aguacana,